Continuamos entre mate y mate, ahí estamos pisando el cuarteto de Nos porque tenemos otra comunicación. Bueno, hablábamos también al principio del programa de la situación de lo referente a todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud en la provincia de Córdoba. Hablábamos de contratos precarizados, de falta de personal, sobre todo teniendo en cuenta que en el campo de batalla, en este frente de batalla de la pandemia, hay un montón de profesionales que por un lado se contagian, por otro lado están sufriendo de situaciones de estrés. Pero esto no es una situación que comenzó ahora con la pandemia. Digamos que los profesionales de la salud, sobre todo en el marco de la esfera pública en la provincia de Córdoba, no son los reconocidos que lo que se merecen en términos de reconocimiento, no solamente de salario, sino de condiciones de trabajo, desde hace tiempo ya. No es nuevo esto. Bueno, para hablar de esta situación estamos comunicados en este caso con el secretario general de ATE en la provincia de Córdoba, Federico Giuliani, quien nos va a contar la visión del sindicato respecto a lo que tiene que ver con los trabajadores de la salud. ¿Cómo está, Fede? Hola, buen día, Cristian, para vos, para toda la audiencia. Bueno, la visión que tenemos, la verdad que no es alentadora en cuanto a la realidad que tienen las y los trabajadores de nuestra primera línea en la salud pública provincial. Lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, previo a la pandemia. Claramente se profundizó en la pandemia la clara precarización laboral, los salarios bajos que generan pluriempleo, que los compañeros tienen que ir de acá para allá, dos, tres nosocomios, con los riesgos que eso implica. Todos los contagiados que hemos puesto, 13 fallecidos, la inacción por parte del gobierno provincial para solucionar este tema, la complicidad del CEP, firmando paritarias a la baja y no haciendo nada, autoarrogándose la representatividad del conjunto de las y los trabajadores de la provincia. Así que bueno, en ese marco hemos decidido apuntar a varios planos. No hemos abandonado la calle, claramente, cuidando el distanciamiento, la prevención en las movilizaciones, la denuncia pública, y hemos avanzado en la presentación en la legislatura de un pedido de informe que se interpela al gobernador y al ministro de Salud. ¿Qué van a hacer con la falta de personal, que es clara y es evidente en todos los hospitales públicos de la provincia? Esto lo venimos planteando en el 2017, no se están cubriendo los cupos ni las bancantes, no están ingresando personal bien pago, con estabilidad laboral y en condiciones de dignidad. Sí lo hacen trabajadores temporales, mal pagos, no calificados para este tipo de instancias en donde se requiere calificación por la alta complejidad. Y bueno, ante ese contexto, en la legislatura, después de mucho tiempo, todos los bloques se han unificado en la presentación de ATE, sí. Y la semana que viene vamos a estar hablando en primera persona con los legisladores para contar de esta situación, y en donde se debe contemplar que en el presupuesto 2021 tiene que entrar personal. Hoy faltan aproximadamente en cada hospital, en promedio, un 30% de personal de lo que debería haber. Y bueno, en ese contexto hemos avanzado en la construcción de una multisectorial de salud con el Consejo Médico, con médicos autoconvocados, con Enfermeros Unidos, con la UTS, con ACHA, claramente ATE y la CTA Autónoma, en tres medidas concretas. Una mañana, 29 de octubre, en todos los hospitales de Córdoba, homenaje a los 13 compañeros y compañeras fallecidas por COVID-19 por estar en la primera línea. Un cintazo en todos los hospitales, vamos a colgar cintas negras. El 4 de noviembre, jornada de protesta en cada hospital, cada uno verá la modalidad, con fotos, con asambleas, para ir calentando motores, y el 10 de noviembre, paro general y movilización por la tarde en la capital provincial. Bien, ¿por qué crees, Federico, que el gobierno provincial, digamos, enfoca la situación de los trabajadores de la salud pública de esta manera? ¿Es una cuestión simplemente, por qué recorta o ahorra, en teoría, el presupuesto en cuestiones que son fundamentales para la vida de los seres humanos y para las condiciones dignas que se merecen los trabajadores? Y principalmente por su desprecio a los trabajadores y las trabajadoras. Este es un gobierno que dice ser justicialista, pero es claramente neoliberal. Schiaretti le marca la agenda el G6 de Córdoba. La bolsa de comercio, los terratenientes, la oligarquía sonjera, Royo, Pagani, Urquía. Y en ese marco hay un desprecio de clase Por otro lado, hay un desprecio concreto hacia todo lo que tiene que ver con lo público, hay un vaciamiento intencional de todo lo que tiene que ver con lo público, y claramente se priorizan los negocios por sobre la salud y la vida de la gente. Así que bueno, en ese marco, lamentablemente este gobierno se le va a torcer el brazo con organización, con unidad y más lucha. El tema es que una clase rentística política que vive del Estado hace 40 años y que no da cuenta de las necesidades de nuestro pueblo en las decisiones políticas que toma. Si no, fíjese, en plena pandemia la reforma previsional fue y sacó derechos y caja para tapar otros baches de los jubilados y las jubiladas. La verdad que hay una clara intencionalidad de este gobierno de favorecer a los que más tienen por sobre el deterioro de la calidad de vida de la gente o de nuestro pueblo en el cotidiano. ¿Tiene que ver, según tu visión, Federico, en la formación de opinión de muchos ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba, el influjo de los medios masivos de comunicación, por decir alguno, Cadena 3? Porque realmente nosotros lo evidenciamos con el tema de los incendios acá localmente, que la información llega absolutamente tergiversada y que, por supuesto, las explicaciones o lo que se vuelca desde el gobierno provincial es absolutamente, no solo irreal, sino que incluso goza de cierto cinismo. ¿Lo ves así? Sí, en realidad veo que la superestructura dominante tiene en todas sus facetas un alto contenido de ideología política neoliberal que tiene que ver con el individualismo, con el sálvese quien pueda, y en mostrar una realidad que no es la que existe. Digo, medios de comunicación, donde vos entres, redes sociales, los grandes medios cooptados por fabulosas propagandas que pagamos nosotros, en donde sale una isla que Córdoba no es. Entonces digo, la superestructura mediática cooptada por el gobierno, la superestructura cultural también. Sí. Digo, nosotros estamos perdiendo una batalla cultural por el sentido de lo colectivo, de la comunidad, y en eso nos tenemos que hacer cargo también las organizaciones sociales, políticas, sindicales, libres del pueblo. Nosotros vivimos una crisis de representatividad, claramente la gente no nos cree, o no sabemos llegar. Por eso creo que es importante reinventarse, por eso creo que es importante el recambio generacional, por eso creo que es importante formar cuadros, porque vale decir que esta Córdoba que parió el cordobazo, también después se vio desangrada por una feroz, genocida y sangrienta dictadura oligárquico cívica militar, en donde nuestros mejores cuadros no están. Claro. Están desaparecidos, están muertos, fueron exiliados o estuvieron presos, y ese vacío que produjo esa generación brillante fue ocupada por cuadros mediocres. Si vos ves hoy la foto de los dirigentes sindicales más importantes de Córdoba, te vas a dar cuenta de qué te hablo. Sí, entonces, sí. Eso no genera empatía en la ciudadanía, no genera confianza que si José Pien habla sobre los derechos de los trabajadores o sobre los incendios, la gente le crea. Y yo lo entiendo en nuestro pueblo. Digo, no es casual que esta provincia lo haya votado a Macri, pero también hay que hacerse cargo que nosotros no hemos sabido construir una alternativa real. No hay que echarle la culpa a la gente. Yo muchas veces peleo con los militantes, con las militantes, con nuestros compañeros y compañeras, porque es fácil decir que la gente vota mal. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo mal? Hay una crisis de representatividad muy grande y la superestructura no la controlamos nosotros claramente. Por eso creo que la batalla es por el sentido, la batalla es por el corazón. Hay que conmover a la gente de que hay que volver a participar, que hay que protagonizar la historia, que hay que comprometerse y militar desde donde se pueda. Las organizaciones ambientales, culturales, social, un club de barrio, una vecinal, el sindicato. Bueno, digo, hay que ocupar esos lugares, lugares que no se ocupan. Lo ocupan los mediocres o los que a propósito después generan conveniencias o beneficios para los molinos propios. Así que bueno, estamos perdiendo una pelea, lo podemos revertir. Sí. Pero bueno, en ese marco hay que seguir construyendo unidad, hay que seguir con más organización y no hay que perder la lucha. Vamos a tener mucha batalla por delante, vamos a perder mucha también, pero bueno, hay que destacar aquellas que ganamos, porque son las que nos permiten entender que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Federico, clarísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y pronto seguimos al habla. Por favor, gracias a usted. Un saludo para todo el Valle. Que anden bien. Abrazo grande. Saludos. Pasaba Federico Giuliani, secretario general de ATE en la provincia de Córdoba.